A ver, pues para la empresa lógicamente es un gran significado, puesto que se está incautando un licor que viene siendo adulterado, que la gente lo va a comprar por fuera de los sitios autorizados de la empresa. Para la empresa representa un gran golpe, porque realmente lo que se está logrando allí es evitar que las rentas del departamento y de la industria licorera del Cauca se vean afectadas por todo este licor que están vendiendo por fuera de los sitios autorizados.